baile está el sueño eterno. Para, rompe el hechizo de la vida, está tendido al sol y hoy, como ayer el pez, dibuja su figura en páginas del tiempo. Sirve callar, y aunque nadie no consiga verlos, el río los trae blancos en la sangre verde y sus puertas dejan pasar el olor de los perfumes nuevos. Siempre la clave es el mar, en su baile está el sueño.